poder vivir. Abrir las alas para escapar sin ti, para encontrar libertad. Recoge aquí, una guitarra en mi niñez de escuela y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos de primer amor, recuerdos de mi habitación, se van quedando tras de mí. Amigos que no he vuelto a ver se van quedando tras de mí. Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor, recuerdos en mi habitación.